pases a trobar. El matrimonio de Jairo, hay mucho para rajar. ¡Upa! ¡Uy! Se soltaron los caballos. ¡Uy! Hagámosle al matrimonio las trobas de la yayay, y donde hayan groserías las tapamos con un ¡ay! 20 años de casado, no ha sido una dura prueba. Me han parecido 2 horas, pero colgado en las ruedas. Cuando Jesús vino al mundo, fue totalmente un varón y nunca quiso casarse porque no fue tan bueno. Ellas de recién casadas no se bajan de la cama, pero cuando pasa el tiempo a uno ya no se lo manda. Cuando la recién casada camina con disimulo, con toda seguridad ya le rompieron el pelo. La mujer si está contenta se pone rica y pechocha, pero cuando está enojada no nos da ni a oler la chocha. Si quiere que el matrimonio no le dure tan poquito, nunca deje de chuparle a su mujer el gallo. Las mujeres son celosas desde el principio hasta el fin. Ellas después de casarse se creen dueñas del todo. Es normal del matrimonio que alguno se ponga bravo, pero los líos se arreglan en la cama punta. ¡Uy! ¡Ave María! ¡Tú estás echando humo! Y el matrimonio es tan duro que Jesucristo prefirió que los crucificaran a casarse. ¡Ají! ¡Huepa! El matrimonio es muy bueno después de una borrachera, porque ya en la mañana nos quitan nuestra rechera. Cuando ellas no dan nada, uno tiene la ventaja. El remedio está en la mano, no es sino hacerse la paz. Unidos hasta la muerte, es lo que se ha dicho aquí. Pero el matrimonio acaba cuando se cae el pico. Cuando uno llega tarde, con aquello bien derecho, ellas se hacen las dormidas y lo dejan a uno a rey. Los matrimonios de gays duran mucho, yo calculo, pues el amor gay es puro, pero es puro, puro. Cuando el hombre busca otra, más joven y más coqueta, es porque ya a su mujer se le cayeron las tetas. Cuando ya la mujer de uno se consigue un sardinito, es porque uno no es capaz ni de echarles un polvito. Las mujeres colombianas son distintas a las gringas. La colombiana es caliente y sabe pa' qué es la chica. Esta vida de soltero yo no la pienso dejar. El que quiera que me case me lo tiene que matar. Otra, que me haga llorar. ¡Qué alegría, chico!